Aguascalientes, el chilero. Soy de mero Aguascalientes, bendita la tierra mía, donde se desecha el miedo y no andan con valentía. Que viva mi tierra chula, linda, que me vio nacer. Mujeres de corazón que también saben querer. Chilero soy, así soy en el amor. Que viva mi tierra chula, la tierra de donde soy. Maravillosa región, está en el centro de mi nación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, por vida de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, por vida de Dios. Traigo 38, tampoco 45. Como ya conozco a Dios, no a cualquier santo me dejo. Yo no soy de los malditos, ni por amor me desvelo. ¿Para qué son tantos brincos estando parejo el suelo? Región que está en el centro de mi nación. Ay, ay, ay, ay, ay.